Lo primero que queremos decir en este lugar, acá donde estamos hoy, dando un paso trascendental que tiene que ver seguramente con los sueños de mucha gente, pero también tiene que ver con un sueño colectivo. En este lugar, hace alrededor de 10 años atrás, vinimos a conversar por primera vez con el dueño de una empresa que se llamaba Extragas para contarle que habíamos asumido en un municipio que tenía severos problemas, pero también decirle que nosotros veíamos en ese municipio la expresión de una comunidad que era capaz de ponerse por encima de esos problemas y que necesitábamos que la inversión privada generara el primer parque industrial de toda la región. Yo quiero primero agradecer a ese empresario, a ese grupo empresario que hoy es dueño de ese parque industrial, que creyó en ese sueño colectivo, que hizo toda la inversión y que inauguramos hacia fines del año 2009, y cuando inauguramos, nunca me canso de decirlo, estaban todas las obras de infraestructura hechas, el portal del parque, el ombú que se ve y la Virgen del Carmen. Y lo demás era infraestructura y campo pampa bonaerense. Nosotros estábamos absolutamente convencidos como proyecto político y como parte de los sueños de una generación a la cual pretendemos expresar con Marisa que nuestras comunidades, las comunidades que están a 50, 60, 100, 200 kilómetros del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, no tienen posibilidad de realizarse si no es posible generar la ocupación de mano de obra mediante la industria. El concepto de ciudad dormitorio no favorece el desarrollo de las comunidades y produce que generalmente los sectores más capacitados y más jóvenes continuamente se nos vayan del distrito. Y pudimos generar esto, y en términos de algunos años, 5 o 6, se instalaron 53 empresas en el Parque Industrial de Cañuelas y más de 40 afuera del Parque Industrial de Cañuelas, siendo el distrito que más se desarrolló en términos industriales en toda la región. Eso tiene que ver con las posibilidades que ofrece el distrito, pero también tiene que ver profundamente con la vida de nuestra comunidad. Digamos, quien consigue trabajo en Cañuelas, organiza su vida en Cañuelas, trabaja en Cañuelas, consume en Cañuelas. No hay entramado comercial que pueda sostenerse sin el consumo de nuestras comunidades. Y para que nuestras comunidades puedan consumir, deben tener oportunidades de trabajo. Llegamos hasta ahí, hasta un total de 100 y pico de empresas, y empezamos con la intención de construir el Parque Industrial 2. Hoy la situación es otra. El Parque Industrial 2 tiene toda la infraestructura realizada y yo estoy seguro que más temprano que tarde lo vamos a inaugurar, porque van a volver a cambiar los vientos de este país y otra vez la producción nacional y el trabajo y la construcción de una patria para todos va a reemplazar una vez más el daño que nos hace la especulación económica y el neoliberalismo financiero que expulsa a nuestra gente que necesita trabajar. Entonces yo estoy convencido de eso. No importa, el parque industrial está ahí otra vez. En algún momento vamos a ser capaces los argentinos de construir un país en que la producción y el trabajo ocupen la centralidad. Es mentira, no hay países en el mundo que puedan desarrollarse en base a la especulación financiera. Mienten los medios cuando dicen que el mundo es así. No existe país que pueda sostenerse con el 70% de tasas. Nos están matando a los trabajadores, a los industriales, para que se salven nada más que un puñado de vivos que han hundido a la Argentina nuevamente en la decadencia. Sin trabajo no se sale. Dicho esto, hay una segunda parte de ese sueño que fue hacia el año 2010, sabiendo que por ahí era un sueño que teníamos, Marisa empezó a empujar el tema de la llegada de las universidades. También con buen criterio y diciendo, bueno, si le damos la oportunidad de trabajar en la comunidad, si construimos políticas públicas para que trabajen en la comunidad, debemos construir políticas públicas para que puedan estudiar en la comunidad. Porque también se veía de que cada 10 chicos, generalmente de sectores con fortaleza económica, no es fácil viajar, así vayas a una universidad pública. De cada 10 chicos que se nos iban, solamente una vez recibido, volvían 2. El resto volvía los fines de semana a visitar a su familia y armaba su vida afuera de la comunidad. Se capacitaba, se formaba, se volvía un profesional solvente para conseguir trabajo en otro lado porque las relaciones lo habían llevado hacia eso. Y bueno, y vino la etapa de las universidades. Y siempre lo seguimos como una política pública. Si nos tocara gobernar, ¿a quién nos tocara gobernar dentro del mismo sector político? La llegada a universidades se convirtió en una política pública. Y hoy somos el distrito de toda la región que más universidades públicas y privadas tiene en toda la cuenca del Salado. Comentar dos cosas. Es importante el convenio que acabamos de firmar con la Universidad de Lomas de Zamora. Primero, porque una de las carreras apunta a la informatización de empresas pymes. Y de esas 57 empresas que se radicaron en el parque industrial y 40 y tantos afuera del parque industrial, el 70% son pymes. Digamos, las pymes son las mayores generadoras de demanda de trabajo. Por lo tanto, en un país que soñamos que recupere su rumbo industrial, hay un camino para avanzar por ahí. Lo otro, que es importante decirlo, también en un momento determinado aportamos fuertemente a construir una política de turismo en Uribe Larrea, porque si Uribe Larrea no se sostenía con el turismo, era muy difícil generar alternativas de erradicación. Hoy, digamos, Uribe, después de algunos años, indudablemente ha evolucionado en términos turísticos. A esto tenemos que agregarle capacitación y posibilidades de trabajo para los jóvenes de Uribe Larrea. Por eso, esa carrera que va a dictar la Universidad de Lomas de Zamora de promotores culturales y turísticos se va a dictar en Uribe Larrea para nuestra gente, para nuestros jóvenes, Durio de la Rea, para que después en el centro de jubilados, Mina Durio de la Rea. Nosotros creemos que si el Estado está encima de esa carrera que se va a dictar, vamos a tener un grupo de jóvenes que van a poder trabajar a partir del año que viene realizando actividades de recorridas de turismo en Uribe Larrea. Ustedes saben que Uribe Larrea articula en tres sectores: el sector de la historia, el sector de la producción y el sector de la gastronomía. Cualquiera de esos recorridos lleva un tiempo mínimo de entre una hora y una hora y media, digamos. Nosotros creemos que están las condiciones dadas para generar entre 15 y 20 puestos de trabajo los fines de semana relacionados con esas actividades que tienen que ver con el turismo. No queremos, en lo posible, que vengan a desarrollarla desde otros lugares, sino que la idea es capacitar el recurso humano que tenemos en Uribe Larrea para que los jóvenes puedan dedicarse a eso. Y en esto, puntualmente, agradecer, digamos, el compromiso de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, que entendió desde un primer momento que era una necesidad y pudimos ir armando una carrera que respondiera a esta demanda. Así que les quiero agradecer especialmente. La Universidad de Lomas de Zamora no es nueva en Cañuelas, se están desarrollando otras carreras y estamos muy agradecidos por el compromiso y esta posibilidad. Con respecto a la Universidad de Ezeiza, universidad vecina, creada hace algunos años, indudablemente, digamos, empezamos a conversar y empezamos un camino en el cual nosotros, cuando llegamos al gobierno, sinceramente pensábamos, veíamos a Cañuelas atravesada por la ruta 3, por la ruta 205, por la autopista, por la ruta 6. No teníamos mucha industria, pero estábamos seguros que teníamos destino logístico. La duda era si ese destino logístico se iba a desarrollar antes que el entramado industrial. Pero de hace 20, 25 años, con la consolidación de Cañuelas como un nudo vial central en la provincia de Buenos Aires, estábamos convencidos de ese destino logístico. Para nosotros es una buena noticia recibirlos, les abrimos los brazos y es una excelente noticia que puedan desarrollar esa carrera acá en Cañuelas y en el centro de transportistas más importante de Cañuelas y de la región, como es Cocatra, que, digamos, se ha puesto al frente de esta posibilidad de articulación, que es para nosotros la posibilidad de dar un pasito más. Así que muchas gracias, y muchas gracias Cocatra, por supuesto. Y en tercera instancia, nosotros no necesitamos este país, lo voy a decir, necesita menos abogados, necesita menos contadores, necesita menos licenciados en economía y necesita... Marisa es abogada, pero es de las buenas. Emilio también. Y menos psicólogo, y necesita más ingenieros. Nosotros creemos que la patria se hace grande con ingenieros. Y hace ya 3 años pudimos, con Ernesto Villanueva y la gente de Jaureche, avanzar con la primera carrera de ingeniería en toda la región. Hoy tenemos alrededor de 30, 35 chicos de la comunidad de Cañuelas, en su mayoría egresados de la escuela industrial, que están cursando su carrera de ingeniería en Cañuelas. Reafirmamos ese compromiso y para el segundo cuatrimestre empezamos una nueva corte, se puede empezar a cursar nuevamente la carrera de ingeniería en Cañuelas. Esto es una respuesta puntual a una demanda que se estaba dando y que Marisa se encargaba de expresar desde el año pasado que teníamos que abrir una segunda corte. Y lo otro, fundamental también, fundacional, sentido, hace algunos años, alrededor de 14, 15 años, el frigorífico de Máximo Paz tuvo, por lo menos desde que yo estoy involucrado y en la actividad militante, pero la segunda o tercera quiebra fraudulenta. En ese momento, digamos, un grupo de trabajadores tomó el desafío de gestionar ese frigorífico. Durante 10 años nunca le pidieron nada al Estado municipal. Pudieron crecer y desarrollarse. No fue fácil el camino, todos tuvieron que hacerlo de cero, la capacitación, la organización cooperativa, representa de por sí un desafío difícil de resolver. Lo hicieron. Después vinieron otras épocas y se empezó a complicar la cosa. Tuvieron cerrado durante casi un año y medio, los pudimos acompañar, el frigorífico Frigo Carne volvió a abrir sus puertas y este año va a tener en su sede de Máximo Paz la carrera de seguridad e higiene en la industria frigorífica, también con la Universidad Jauretche. Saludamos a Mirta, a Daniel y en ustedes a todos los trabajadores que tanto han luchado por su derecho a trabajar y que hoy definen dar un pasito más. Bueno, y yo quería expresar esto y agradecerles a todos la posibilidad de que nosotros como equipo de gobierno hayamos podido avanzar en todas estas cosas, tiene su origen en que la comunidad siempre nos ha acompañado. Y esto también merece un agradecimiento muy, pero muy especial. Uno, cuando le ha tocado atravesar toda su vida en Cañuelas y cuando ha tenido que, por ahí, dejar y retomar sus estudios porque no lo podía hacer, porque tenía que elegir trabajar para comer, cuando el trabajo debía conseguirlo afuera de Cañuelas. Todas esas experiencias nos van definiendo también. Ninguno de nosotros puede dejar o debe dejar de mirar el mundo desde el lugar de donde uno salió. Y yo también fui alguien que no pudo terminar en su momento la universidad porque era imposible que siguiera viajando, tenía que elegir estudiar. Y estuvimos seguros de un primer momento que Cañuelas podía desarrollar un clúster universitario que tuviera en cuenta las potencialidades que los cañuelenses éramos capaces de desarrollar. En esto hemos cumplido con el compromiso empeñado y sobre todo con Marisa, que fue la primera durante las universidades públicas empezaron a llegar con Marisa, y la primera vez que sentó una universidad a hablar en el municipio fue porque la vida a buscar a Marisa, hemos tenido la posibilidad de soñar y de convertir esos sueños colectivos en realidad. Que nadie nos venga a decir que los cañuelenses o que los argentinos no podemos. Podemos y merecemos soñar y vivir en un país donde la mayoría de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes. La mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos vinieron, en muchos casos, de la Europa pobre, la más pobre de las Europas, arrastrando postergaciones y hambres, con el sueño de construir una patria en la cual a través del trabajo y a través del estudio se podía conformar el paradigma de la movilidad social ascendente. Recuperémoslo, que otra vez el trabajo, la educación y los sueños puedan estar en el centro del escenario de la gestión pública. Muchas gracias a todos.